escuchando Radio UPN. Qué raro. UPN, nos expresamos lo que somos. Comenzamos la transmisión de hoy. Muy buenas tardes tengan, queridos radioescuchas. El día de hoy, con el tema La pérdida de un ser querido, también conocido como el duelo, nos enfocaremos en el libro de la doctora Martínez Roca, Psicología del Sufrimiento. Educatura. El duelo es la reacción emocional, física y espiritual en respuesta a la muerte o una pérdida. Las personas que están en duelo pueden experimentar los siguientes cambios: emociones fuertes, como la tristeza y la ira. Tienen reacciones físicas, como falta de sueño o sensación de náuseas. Tienen reacciones espirituales frente a la muerte. Algunas de ellas cuestionan su fe porque sienten que las ha abandonado. Otras se descubren más fuertes en ella. Curioseando. ¿Sabías que? Entre 6 meses y 1 año es el lapso que los expertos calculan que es necesario para superar la pérdida física de alguien que ha fallecido y hacerse a la idea de que nunca más lo volverá a ver con vida. Sinforeal. ¿Saben, radioescuchas? La música muchas veces expresa lo que con palabras no podemos decir. Por eso, los dejamos con esta canción. Tal vez coincida mucho con lo que sienten en estos momentos. Mirando al cielo, buscando a un amigo pasado que se marchó sin aviso, se lo llevó el destino. Qué cortas eran las horas cuando él estaba a mi lado y ahora sé. ¿Sabías que produce más dolor una muerte repentina que una muerte por una larga enfermedad, llegando inclusive a producir alivio? Expresión comunitaria. Cuando murió mi hermana, la única sensación que tuve fue como odio. Juzgué mucho el pensar en Dios porque yo comentaba, pues, bueno, ¿por qué te la llevas a ella si es tan pequeña y no te llevas a mi persona? No me gustó el que haya muerto tan pequeña porque, pues, murió a los 4 meses de edad por una enfermedad a causa del frío. Es un dolor que no te puedo comentar cómo fue. Pero, o sea, a pesar del tiempo no se olvida. Ya no sufres y no lloras las mismas noches. Ya no te estás cuestionando día a día el por qué murió. O sea, con el tiempo tú lo vas aceptando. Pero en el momento es un dolor que, por más consuelo que la gente te dé y por más que la gente te diga, no, yo estoy contigo en tu dolor, tú sientes que ellos no te comprenden. Ese suceso fue devastador. El oír a mi madre gritando, desesperada, no fue algo agradable. El recordar ese momento es algo que te lastima y te destruye el alma. Por eso, como un consejo, cuando alguien muera, en serio no digan, siento tu dolor, porque realmente no sentimos lo que esa persona está sintiendo. De vuelta a ese día, la desesperación de no saber qué hacer es insufrible, no es bonito recordarlo. Yo digo que la edad también influye mucho al sentimiento, porque igual yo a esa edad no sentía lo mismo que sintió mi madre, o el dolor no era igual. No sé lo que mis hermanos pensaron, mi papá estaba lejos. Son muchos factores que influyen a que tú te sientas mal. Pero el tiempo en superar es de una forma muy, muy lenta, pero sí, igual tienes que ir superándote y tienes que dejar ese dolor poco a poco. No es algo que tú digas, ya hoy ya no me tienes que doler, pero sí irlo superando. Como que te toma un tiempecillo, o sea, el ya no estar llorando, el ya no estar suplicando por qué te la llevaste o cosas así. Pero gracias a Dios hoy ya está tranquilo ese tema en mi mente, y solo es algo que no se le desea a nadie. Bueno, pues yo también les quiero contar una historia que tuve. Pues se trató sobre una chava a la que pues yo amé y amo mucho. La verdad, conocerla pues fue un accidente o una suerte, no lo sé la verdad. Con ella hace un año pues todo me salía bien, todo era de maravilla. Y pues me la arrebataron de una forma fea, porque nosotros no tuvimos nada que ver al momento en que ella se fue. La verdad le extraño mucho. Y hace tiempo la vi, pude decirle lo que yo sentía por ella, pero no tuve valor, no fui capaz de decirle, tuve miedo. No sé si me está escuchando o no, pero la verdad no la he podido olvidar, y pues me ha costado, a pesar de que ya ha pasado un año de esto. Mucha gente me ha dicho que ya debo superarla, que ya debo dejarla, pero son de personas que se te quedan para ti siempre, que no sabes cómo vas a pasar esto. Perdón, güey. Curioseando. ¿Sabías que las personas mayores de 60 años soportan más la pérdida que una gente joven? De rol. Conferencias Tanatológicas 2013 en Querétaro. Dirigidas al público en general, con el fin de encontrar las herramientas que nos ayuden a cerrar ciclos y aprender a superar la pérdida de un ser querido. En internet podemos encontrar páginas de ayuda tanatológica, por ejemplo, www.aeternum.com.mx, que brindan apoyo para la superación de una pérdida. Seguir adelante y aliviar la aflicción del duelo no significa olvidarse de la persona que has perdido. Volver a disfrutar de la vida no significa dejar de extrañar a esa persona. Recuerda que el tiempo en que tardes en olvidar no significa cuánto amabas. Con el tiempo, gracias al apoyo de la familia y los amigos y a tus propias acciones positivas, descubrirás maneras de enfrentar hasta la peor de las pérdidas. Con esto, damos por terminada la sesión de hoy, el duelo. Gracias por sintonizarnos. Muy buenas tardes. Thank you. UPN, Querétaro.